despertar contigo, sentirte junto a mi alma. ¡Hey! ¡Cumbia, cumbia! Sentirte junto a mi almohada, saber que eres solo mía y que solo a mí me amas. Me gusta empezar el día pensándote en las mañanas, diciéndote que te amo, diciéndome que me amas. ¡Cómo! Decime quién. Ay, vida mía, me gusta tanto despertarme entre tus brazos, ebrio, contigo a mi lado, diciéndote que te amo. La vida mía me gusta tanto despertarme entre tus brazos. Hacer más, si no.